nadie se muere de amor. Fue tu simple despedida y así me abriste la herida que aún hoy no se cerró. Y ya me tengo por cierto que no me la he de curar, pues aunque sé que es mi mal, es lo único que tengo. Y aún pienso si no sería tu ironía y no tu amor lo que me mató aquel día que dijiste, vida mía, que nadie muere. Porque si bien el dolor me deja seguir viviendo, se puede vivir muriendo sin que se muera de amor. Nunca se puede decir cuando el amor no desarma los sufrimientos que el alma es capaz de resistir. Que nadie se muere, se muere el amor, por mucho que sufra, por mucho que sufra el alma. Que nadie se muere de amor. Que el amor es una cosa que cuanto más dolorosa, más vida le da el amor. Y se puede dar el caso, como a mí me está pasando, que el amor se fue alejando sin soltarme de su brazo. Y aunque así me fue matando, aún vivo. Ay, aún vivo por mi fracaso.